so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Entonces comprendió que debía penetrar en el pasado y confundirse con las viejas cosas, y día tras día pensó en las colinas del norte, donde se halla la encantada ciudad de Arkham y el impetuoso Miskatonic. Miskatonic, radio, noveno. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Es un gusto tenerlos por acá en línea. Y quiero enviar un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Hay gente nueva por lo que se ve por ahí. Hoy el programa pues es la sexta parte de Miskatonic, cómics para dummies. ¿Por qué esto? Porque bueno, mucha gente me manda muchas preguntas respecto a ciertos términos que de repente usamos en el podcast o que de repente leen por ahí. Entonces se me ocurrió la idea de hacer algo para que muchos que no dominan estos términos pues los vayan entendiendo. En Miskatonic tenemos mucha gente que se está interesando por leer cómics o que está regresando al mundo de los cómics. Digo, no tenemos al montón de expertos escuchándonos, obviamente. Y a los que sí tenemos, aunque ustedes no lo vean, aquí vía Messenger, vía Twitter, nos están enviando muchas cosas. Recuerden que Miskatonic es el programa oficial de la Compuerta 12. ¿Qué es la Compuerta 12? Bueno, pues es nuestro blog. ¿Dónde lo encuentran? http://diagonal/diagonal. Compuerta12.blogspot.com, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden descargar los programas anteriores, también pueden encontrar mucha información que no platicamos obviamente aquí en el programa. Este programa lo pueden bajar en formato de podcast a partir del día de mañana. ¿Por qué nació esta idea, como les comentaba? Bueno, mucha gente me hace preguntas de este tipo, pues vamos a resolverlas de una vez y vamos a aderezarlo un poquito con los cómics que yo considero imperdibles. No nada más yo, por allí en algunos foros hice algunas encuestas en el transcurso de la semana, o les pedí de favor a mucha gente que lee cómics que nos dijera cuáles eran para ellos los cómics imperdibles, ¿no? Bueno, no, afortunadamente creo que no estaba yo muy errado, coincidieron con la lista que yo había hecho. Vamos por ahí a romper un poquito con el esquema del programa. Hoy no va a haber cápsulas, los cómics no se los imperdibles no se los voy a ir diciendo en un orden cronológico o un orden de importancia numérica. Se los voy a ir diciendo quizá como a mí en el momento me vinieron a la mente. No les voy a dar grandes spoilers, únicamente les voy a decir en qué consisten cada uno y espero por ahí sus comentarios. Recuerden que nos pueden mandar comentarios, saludos, todo lo que ustedes quieran, preguntas incluso, por medio de Twitter. Nuestro Twitter es @compuerta12, o también lo pueden hacer vía correo electrónico a compuerta12 con número. Es compuerta12@gmx.es. .es, obviamente. O también nos pueden hacer preguntas vía Messenger, los que ya nos tienen agregados. Es gilberto@delirioporloscustoms.com. Espero sus preguntas, sus dudas, saludos, todo lo que ustedes nos quieran comentar, pues lo pueden hacer vía Messenger, vía Twitter, vía correo electrónico. Hay muchas opciones. Bueno, pues vamos a empezar con lo que queríamos ver hoy en el cómics para dummies de Miskatonic. Los términos más comunes en los cómics. Es muy común que cuando nosotros estamos platicando, de repente yo uso términos por ahí que a lo mejor yo estoy ya muy acostumbrado, pero si me preguntan, oye, ¿qué es un one shot? ¿Qué es un spin-off? ¿Qué es un omnibus? ¿Qué es un...? Ok, vámonos uno por uno. Para empezar, ¿qué es un cómic? Ya lo habíamos visto en el programa del origen de la historieta. Un cómic es una secuencia gráfica que va auxiliada por texto que nos va contando una historia. Hasta aquí vamos bien. El segundo término más utilizado dentro de esto es un spin-off. ¿Qué es un spin-off? ¿Qué rayos, demonios y centellas es un spin-off? Un spin-off es cuando tomamos un personaje o una historia narrada dentro de una serie y le creamos una serie propia, como por ejemplo, puedo comentarles uno que me viene ahorita así a la mente, y quizá no en los cómics, para que ustedes me entiendan de mejor manera, podría ser un ejemplo que usan mucho en los cómics es Pinky Cerebro. Pinky Cerebro es un spin-off de los Animaniacs, porque ellos originalmente formaban parte de la familia de los Animaniacs y después tuvieron su spin-off como Pinky y Cerebro. ¿Vamos entendiendo? Bueno, dentro de los cómics hay muchos spin-offs. Por ejemplo, podemos contar como spin-off a Punisher, que originalmente estaba dentro de la serie de Spider-Man y después tuvo su serie regular solo. También tenemos por ahí el spin-off de Elektra, que también tuvo su serie regular. Digo, a lo mejor no fue tan exitosa como muchas otras series de Frank Miller, pero sí, tuvo su propia serie Elektra. Tenemos otros spin-off. Ahorita uno de los más mencionados viene en Witchblade. Witchblade desde hace algún tiempo para acá ya está separada en dos. Ya es el poder de la luz de Witchblade y el poder de la oscuridad de Witchblade. Entonces le hicieron también su spin-off. Darkness es un spin-off de Witchblade, porque inició en Witchblade y después tuvo su serie regular. Más o menos por ahí para que nos vayamos entendiendo. Esto es un spin-off. El segundo término que más utilizamos nosotros es el de one shot. ¿Qué es un one shot? Obviamente, si lo tomamos como la traducción literal del inglés, es una toma. Es un cómic o un número que en esa misma publicación la historia comienza y la historia termina. No necesitamos leer grandes antesalas antes de o después de. Con que leamos ese número podemos entender perfectamente la historia que nos están contando, y eso es un spin-off. Ok, también tenemos el término crossover. ¿Qué es un crossover? Un crossover es cuando hay interacción entre dos títulos, o muchas veces lo tomamos como un enfrentamiento entre personajes o entre historias. No es así, a veces simplemente interactúan. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la historia del Messiah Complex nos la fueron contando en las diferentes series regulares de X-Men, como lo fue X-Force, como lo fue Cable, como fue Uncanny X-Men. No fue directamente en una serie donde nos fueron contando toda la historia. Esto puede ser considerado un crossover. O por ejemplo, uno de los crossovers más famosos de la historia del cómic puede haber sido el crossover intercompañía que corrió por parte de Marvel y de DC. Marvel contra DC. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues se enfrentaron los personajes que se consideraban principales o los más importantes de cada uno de los dos universos, y de ahí nace este crossover. Hay muchos otros crossovers, pasaríamos horas platicando de crossovers, como la ocasión en que se enfrentaron Batman y Spawn, que ya también ya lo habíamos platicado, o aquella ocasión en que se enfrentaron Darkness y Batman. Entonces, pasamos al siguiente término, espero que haya quedado claro, esto es un crossover. Ok, otro término de los más utilizados dentro del medio del cómic es el TPB. Todos decimos, quiero llenar mi librero de TPBs. ¿Por qué? ¿Qué es un TPB? El TPB viene del término Trade Paperback. ¿Qué significa esto? Bueno, que dentro de un tomo nos están recopilando todos los números de una serie regular. El TPB, originalmente en Estados Unidos o en Europa, tiene una concepción diferente a la que tenemos aquí en México o a como nos han acostumbrado las editoriales nacionales a los TPBs. Un TPB únicamente nos va a considerar lo que son, por decir algo, dentro del Secret Invasion, el TPB de Amazing Spider-Man. Únicamente nos va a incluir los números o los tie-ins. Ya me pasé otro término, al tie-in, ahorita vamos para allá. Nos va a incluir todos los números que participaron dentro de este evento del Secret Invasion en una recopilación. Aquí en México nos lo manejan diferente. Aquí en México, afortunadamente, los trade paperbacks o los TPBs nos incluyen historias de todas las series que nos narran el evento. Pero ahorita pasamos a eso. Un nuevo ejemplo de TPB, por ejemplo, Kingdom Come fue una serie que se publicó en 4 números, fueron 4 tomos. Bueno, existe un TPB que incluye los 4 tomos, o un TPB que incluye vienen 2 volúmenes, y cada TPB incluye 2 volúmenes. ¿Ok? Entonces, espero que más o menos haya quedado claro lo que es un TPB. Y seguimos con otro término muy usado aquí, que es el ómnibus. Un ómnibus no es una línea camionera, no es nada que vayamos a tomar en alguna terminal del norte, sur, poniente, oriente y demás lugares que hay aquí en la Ciudad de México o en alguna otra ciudad. Un ómnibus nos recopila muchas, muchas historias que tuvieron que ver con un evento. Por ejemplo, aquí en México se ha publicado lo que es el ómnibus de las historias secretas de la Casa de M o de House of M. Nos han publicado 2 distintos. También nos publicaron House of M en formato Monster, pero ahorita vamos a los Monsters, seguimos con los ómnibus. Nos publicaron ese ómnibus, nos publicaron el Frontlines, nos han publicado varios ómnibus. Nos publicaron el de los X-Men, una recopilación del hueco que había quedado cuando Editorial Beat deja de publicar a los X-Men y lo comienza a publicar Editorial Televisa, que se saltaron por ahí casi un año de continuidad. Bueno, nos lo recopilaron en un ómnibus. ¿Qué es lo atractivo de un ómnibus? Que bueno, por el precio de 8 cómics, estás comprando 10, 12, 13 o 14 números. Entonces sí es muy interesante. Aparte, los puedes leer de corrido y no tienes que esperar mes con mes a que salga el nuevo tomo o el nuevo número de tu serie regular favorita, ¿no? Entonces los ómnibus son muy interesantes. ¿Qué diferencia hay del ómnibus aquí en México a las publicaciones europeas o estadounidenses? Las pastas. Las pastas que podemos comprar de los ómnibus, estadounidenses es pasta dura. Aquí en México no le han agregado la pasta dura, pero bueno, es posiblemente por el costo, que si tener 14, 15 o 16 números por la cantidad de 200 pesos, pues es algo muy atractivo. Y yo creo que si le incluyeran la pasta dura, sí elevaría mucho el costo. Sería muy atractivo, porque es tener una enciclopedia en el librero de nuestros mejores cómics, ¿no? Entonces, estos son los ómnibus. El siguiente concepto o término que utilizamos mucho dentro de este podcast es el de los Monster. ¿Qué es el Monster Edition? El Monster Edition es también una recopilación, pero que únicamente incluye de 5 a 8 o 10 números por mucho. Es un formato más grande, no es el del mismo tamaño del cómic, es un poco más grande. Trae pastas de lujo, regularmente nos incluyen algunos sketch o algunos extras por ahí. Y también es un formato muy atractivo y muy interesante, sobre todo muy económico, o que nos muestra eventos completos. Ya no tenemos que esperarnos a, como les comentaba hace un momento, mes con mes, completar el Civil War o completar el Secret Invasion o completar el Dark Reign. Ya lo podemos comprar completo en una edición de Monster Edition. Aquí en México hay unas recopilaciones excelentes de Monster, creo que todos han sido buenos. El último es de la Guardia del Horror, de los cuentos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Se lo recomiendo mucho, está excelente, los extras que trae están excelentes. Cómprenlo, ya va la primera recomendación de la noche. Entonces, espero que haya quedado claro, este es el Monster Edition. Recopilaciones, bueno, Editorial Beat durante mucho tiempo nos manejó recopilaciones que no eran ni TPBs, ni Monster, ni mucho menos. Incluso el formato era un poco más pequeño que el que nosotros conocemos originalmente en las series regulares de cómics. Bueno, estas recopilaciones, así lo vamos a dejar como recopilación, no tiene ningún otro nombre geek por el estilo, ¿no? Novela gráfica. La novela gráfica, ya hemos platicado, es un cómic dibujado de una manera muy artística, tiene mucha producción, no, muchas veces no es una serie regular. Y en las novelas gráficas, la imagen está al trabajo o al servicio del guión. Esto es muy interesante, de aquí han surgido muy buenas cosas como Watchmen, como muchas otras de las que vamos a platicar ahorita. Pero una novela gráfica, ¿en qué difiere o en qué es distinta de un cómic? Que una novela gráfica nos cuenta una historia mucho más trabajada. Y les repito, el dibujo está al servicio del guión y no viceversa. Entonces estos son las novelas gráficas. Otro término que usamos mucho aquí, que de repente les da dolores de cabeza a algunos, es cuando hablamos de un arco argumental, cuando decimos, de este arco argumental se desprendieron muchos arcos argumentales, y bla bla bla, ble ble ble. Bueno, un arco argumental es, por ejemplo, tomamos el arco argumental de La Casa de M, donde Magneto tiene, o es el rey del mundo, es el dirigente del mundo, donde Genosha está en la cima y muchas cosas y por el estilo. Y bueno, de este arco argumental de House of M se desprenden muchas más historias o muchos más arcos argumentales. Es un argumento como tal. Estos son los términos más geeks por ahí que conocemos, o que regularmente yo también por ahí los aturo con este tipo de términos. Si ustedes tienen algún otro que no haya mencionado y que quieran saber en qué consiste, ya saben, está el Twitter, está el Messenger y está el email. Los dejo con una canción, a lo que regresamos. Vamos a regresar. Recuerden que esto es un cómic para dummies de Miskatonic. ¿Qué es lo que no debemos de hacer los comiqueros? Porque regularmente queremos ingresar al mundo del cómic y hay ciertas cosas que nos hacen desistir de ello. Nos vamos a una canción, son los Wallflowers y One Hat Light. So long ago, I don't remember. música asiática. Acompáñenos, solo aquí en Double Riders. Miskatonic. Miskatonic. Ok, ya por acá surgieron las dudas, ya me están haciendo preguntas. Me están diciendo o me están preguntando por qué Superman no es considerado una novela gráfica ya con la edad que tiene. Por la temática más que nada. Y Superman no tiene, digamos que historias así como que muy serias, por así decirlo, que puedan considerarse novela. Aunque sí hay novelas gráficas donde interviene él, como Kingdom Come, por ejemplo. Es un buen ejemplo de una novela gráfica donde participa Superman, hecha por los artistas gráficos Alex Ross y Max Wade, ¿no? Bueno, ¿qué otras novelas gráficas hay? Porque me siguen preguntando del punto. Me dicen que si Star Wars son novelas gráficas. Sí, de hecho sí. Las que están basadas en la película son novelas gráficas. Hay otras como Sombras del Imperio, que también fue un evento multimedia y es una novela gráfica, ¿no? Por las tres tan chafas. Sí, perdón, me están comentando aquí en Messenger que Superman no está considerado como novela gráfica por las tres tan chafas. Sí, yo tengo un problema muy serio con eso de Superman. Hay un factor muy importante, inclusive en lo que yo les comentaba de los foros, de esta mini encuesta que hicimos o esta plática que tuvimos, comentábamos el punto de la muerte de Superman. Me decían que la muerte de Superman es algo así como muy simbólico, ¿no? Yo les decía que no, y sí, a la vez, comercialmente hablando, sí, fue un hitazo, ¿no? Y tiene su parte muy importante. Hay mucha gente que es hija de la muerte de Superman, o sea, se unieron al cómic o llegaron al mundo del cómic gracias a la muerte de Superman. Todo mundo leía cómics cuando la muerte de Superman. Yo me acuerdo que los papás de mis amigos leían cómics porque querían ver la muerte de Superman, ¿no? Pero considerarlo como algo indispensable dentro de los cómics, no, porque para mi particular punto de vista, pues no tuvo las consecuencias que a lo mejor me hubiera gustado que tuviera, ¿no? Ahorita vamos a hablarles de otros cómics de Superman que sí considero imperdibles, ¿no? También la trilogía Heredero del Imperio yo considero que es una novela gráfica. Considero más bien cómics los que ya fueron serie regular de... comentando Star Wars, perdón, me confundí porque me están hablando por acá. Heredero del Imperio sí es una novela gráfica. Ya cómics considero, por ejemplo, Republic, ¿no? Que fue una serie regular muy larga. No podemos hablar de una novela gráfica que tenga 70 números, ¿no? Ya no es novela gráfica, ya sería una telenovela casi, ya no aplica. Novela gráfica, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo Watchmen, era una maxiserie, ¿no? Fueron 12 números únicamente y cada número nos iba avanzando o avisando que íbamos a llegar al final, ¿no? De la historia, que no iba a haber nada más allá y no se iban a basar en ese arco argumental para sacar a los hijos de Rorschach y del Doctor Manhattan, enfrentan a Wolverine y compañía, ¿no? Más o menos vamos entendiendo. Ok, vamos a tratar el punto. Lo que nunca debe de hacer alguien que ingresa al mundo de los cómics o un comiquero de corazón: creer que las películas animadas o las películas hollywoodenses forman parte del canon o de la continuidad del mundo de los cómics. Son dos mundos muy aparte. Tomen siempre en cuenta que una serie animada o una película que vemos de Hollywood están basadas en el cómic, no nos están contando la historia tal cual. A veces hay mucha gente que se decepciona de esto porque cuando están leyendo un cómic dicen: es que esto no es posible, en la caricatura o serie fulanita pasaba esto y era hermano de Sutano y estaba casado con Perengano. Bueno, es muy difícil, hablando de las películas animadas, en 2 horas... contar 70 años de historias. No es fácil. Es una labor titánica. De hecho, me parece muy admirable lo que hacen en recopilar y adaptar ciertas partes de las historias, ¿no? Pero no las tomen dentro del canon. No crean que Batman van a... Porque también es un punto de referencia importante, ¿no? Todo mundo cree que el acertijo es igual de ridículo que en la serie de Adam West, ¿no? Esta serie de los años 60, que era pésima para mi gusto. Entonces, no podemos considerar esto serio y que forma parte de la continuidad. Que sí, dentro del cómic, para darle cierto factor comercial, retomaron cosas o elementos de la serie, como adaptar el batimóvil o dibujar el batimóvil tal y como lo veíamos en la tele, o ciertos elementos de la estética de los personajes de televisión los trasladaron al cómic, pero no se vayan con eso. No crean que lo que vieron en la película de Wolverine Origins es la real y neta historia, para nada. Así como de Iron Man faltan contar muchas cosas, así como de Hulk tampoco tiene que... tampoco es 100% la historia real del personaje. Son muy buenas adaptaciones, pero no, nunca se vayan con esto, ¿sí? Es algo que sí quiero dejar muy en claro, porque a veces esto decepciona a mucha gente y creen que los incongruentes son los cómics, cuando las incongruencias están dentro de lo que están viendo en la televisión o en el cine. Me dicen que el actor que hacía el Guasón en esa época era mexicano, sí, César Romero. Mira, no sé si era mexicano, sé que era de origen latino, no sé exactamente cuál era su nacionalidad. Pero me están diciendo que es una telenovela gráfica. Una telenovela gráfica, yo creo que es algo así como Logan cuando le llora a sus novias, esa es una telenovela gráfica. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro esto. Si no, me dicen por Messenger o por Twitter y lo repetimos. Vamos a aprovechar para mandar saludos así rapidines de gente que tengo en el Twitter. Ahorita tengo Clominara. Tengo algunos otros amigos que siempre les mando saludos, así que no, hoy no les van a tocar. Quiero mandar un saludo muy especial al staff de la Compuerta 12, que también siempre nos están escuchando, lo que es Omar Martínez, Quinlan Voz, y Eduardo Franco, que ahorita están en línea los dos. Eduardo también me pidió ahí, pues mándame un saludo, ¿no? Yo siempre te escucho. Ok, Eduardo, un saludote. A él van a ver sus notas en la Compuerta como Kalel. Y él tiene su blog también, que es Frontlines. Entonces ahí chéquenlos. Vámonos ya a dormir porque ya es muy tarde. Hoy como que siento... Este nuevo horario sí me pegó, ¿eh? Siento como que es tardecito. Para los que no nos están escuchando en Perú o en España, que les cambian el... O en algunos otros países que el horario se los cambian hasta la próxima semana. Aquí en México ya nos lo cambiaron. Nos regresaron una hora, pero aún así siento que ya es muy tarde. Ya como que sí me está pegando, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Miskatonic. Vámonos con lo que son los cómics imperdibles. El primero en mi lista es Little Nemo o El Pequeño Nemo, El Amo de los Sueños. Porque algo que ha trascendido durante 100 años y que lees ahorita y parece dibujado muy recientemente, que está vigente aún... Para mí es un pedazo de arte y por eso se los quiero recomendar. Little Nemo Dream Master. Watchmen. ¿Por qué Watchmen? Si ustedes quieren leer historias acerca de seres que llevan la perdidumbre del ser humano a su máxima expresión, deben de leer Watchmen. Es una historia muy bien contada que nos habla de cómo el poder puede enfermar a cualquier hombre por encima de su moral y de todos sus... Todo lo que él se había planteado a lo largo de su vida. Es una excelente novela. Para los que no la han leído, léanla. Para los que no han visto la película, esta sí vale la pena verla. Es una excelente adaptación. Y nos muestra parte los horrores de nuestras fobias más grandes. Nos muestra si la maldad que llevamos todos dentro, hasta dónde se puede llevar. Nos muestra mucho humor negro. Nos muestra muchas cosas que valen mucho la pena. Por esto y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. No, por esto y muchas cosas más los invito a leer Watchmen. Es imperdible. La siguiente recomendación va para Mouse. ¿Por qué Mouse es imperdible? Bueno, es muy simple. Mouse a lo mejor no es la historia más innovadora que podamos encontrar. ¿Por qué? Porque nos habla de un sobreviviente de la guerra. Es una historia que hemos escuchado mucho. Es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que vivió dentro de los campos de concentración, que... ha padecido muchas cosas. Entonces, esta es una historia que nos cuentan. A lo mejor lo que yo recomiendo de Mouse, o lo que yo considero muy relevante, es la manera en que nos la cuentan. Es una historia basada en la vida real. Es la vida del padre de este dibujante, Alt Spielberman, se me va ahorita el apellido. Chéquenlo por ahí, ahorita es muy popular. Es Mouse, en alemán, que es M-A-U-S. Está excelente. A mí me dejó muchas cosas muy clavadas, tengo muchas imágenes muy grabadas. Y aparte de todo, nos muestra un dibujo muy digerible, muy sencillo, que bien podríamos ver en alguna caricatura de autor de Canal 11. vale mucho la pena por muchas, muchas cosas. Entonces, esa es la recomendación de Mouse. Dentro del universo de los X-Men, hay muchas cosas que a lo mejor no comprendemos del todo. Hay historias que no necesitan contarse en 12 números para trascender dentro del mundo. Una de estas es Días del Futuro Pasado, Days of the Future Past, perdón. Es una excelente historia. Solamente necesitaron 24 páginas para cambiar o sacar de ese arco argumental. Ya empezamos con los términos geeks. Muchas, muchas, muchas historias más. Imperdible, Días del Futuro Pasado de los X-Men. La muerte de Gwen Stacy, sí. Si queremos hablar de muertes en los cómics, no fue Superman el primer muerto, era lo que yo les comentaba hace un rato. En los años 70 murió uno de los personajes más icónicos dentro de Spider-Man. ¿Quién era? Pues Gwen Stacy, quien yo considero que fue el amor más grande de Peter Parker. Muere a manos del Duende Verde. Y el número que sigue, me parece que fue el 117 donde murió Gwen Stacy. Y en el 118 es cuando enfrenta Spider-Man al Duende Verde y está a punto de matarlo, decide no matarlo y termina empalado por su propio deslizador. Es una historia imperdible, deben de leerla. No, también está muy vigente, no se le nota la edad en el dibujo. Léanla, vale mucho la pena. Entonces, recuérdenlo, la muerte de Gwen Stacy. Fénix debe morir, o Dark Phoenix. Esta también fue una serie, de hecho no tiene mucho tiempo que la publicaron en Editorial Televisa. Cuando Editorial Televisa retoma la licencia de Marvel Comics, son las primeras recopilaciones que nos venden a un precio baratísimo, creo que estaban en 20 pesos cada una. Excelentes. ¿Qué es lo relevante de esta serie? Ver el conflicto de Fénix por perder el control y suicidarse, vale la pena. Batman, el regreso del Caballero Nocturno. ¿Por qué es imperdible? Porque no necesitas aventarte 50 números para saber qué va a pasar ahí, ni hay historias posteriores, por así decirlo. Sí, está el regreso del Caballero Nocturno, pero van ligadas una de la otra. Léanlas, son dos tomos, están excelentes. Van a ver también cómo Superman es un siervo del sistema. Y ya mejor no le voy a echar tierra a Superman, sino mañana en los comments no me la voy a acabar. Akira. No necesita gustarte el manga para que leas esta excelente historia. Es una historia súper bien contada. Una historia que te tiene al filo del asiento, que te tiene acción, que tiene terror, que tiene muchas cosas. ¿Y cuál es la que debemos de comprar? Bueno, hay una edición que incluye el soundtrack. ¿Por qué el soundtrack? Akira tuvo una película que es la adaptación perfecta de un cómic al cine. Este soundtrack, si ustedes lo van escuchando conforme va leyendo el cómic, este evento multimedia incluso en las páginas tiene el número de la canción que ustedes deben de poner, crea un ambiente tan tenso que vale la pena leerlo. Por esto, la recomendación de los imperdibles, Akira. Dentro de Miskatonic y de la Compuerta 12 tenemos mucho público femenino, sobre todo en Miskatonic. Hay mucho público femenino, muchos escuchas chicas que nos mandan muchas preguntas, ¿no? A veces me dicen que ¿por qué no hago un programa de cómics para chicas? Bueno, sí hay. Yo les recomiendo no solo, y son japoneses, ¿no? No les recomiendo solo Sailor Moon. A mí en lo particular me gustaba mucho lo que aquí conocimos como las guerreras mágicas, que es Magic Knight Rayearth. Es excelente esta historia, está muy bien dibujada. Está dibujada por un equipo de chicas también, dibujantes y escritoras, que se llaman Clamp. Ellas son de lo más relevante que hay dentro del manga en Japón. Y Magic Knight Rayearth es excelente. Léanla, no se la pierdan. Editorial Vid la sacó aquí en México en un formato tipo Monster. Vale la pena, son, si la memoria no me falla, deben de ser como 13 volúmenes. Imperdibles. Dragon Ball, sí. Son las tres mangas que les voy a meter en todas las recomendaciones. ¿Por qué Dragon Ball? Porque nos guste o no, Dragon Ball llegó a revolucionar muchas cosas. Llegó a revolucionar el dibujo. Llegó a revolucionar el humor. Fue la manera más fácil de engancharnos al Medio Oriente. El cómic está excelente porque está, o bueno, no es cómic correctamente dicho, es un manga. No está tan censurado como la caricatura. Entonces vamos a ver mucho humor adulto muy, muy divertido. Por esto y muchas cosas más, Dragon Ball es una de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Otro imperdible, definitivamente, se los he dicho hasta el cansancio, es House of M. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante es el cambio del universo Marvel a lo que estamos viviendo ahorita. Lo hemos platicado mucho, ¿qué pasa aquí? Los mutantes ahora son los que tienen el control del mundo, por así decirlo, gracias a una distorsión de la realidad de la Bruja Escarlata. Tienen que ir a enfrentarla y al final vienen las tres palabras que acaban con todos los mutantes del mundo. Entonces, consíganlo, es excelente. Por ahí hay un Monster Edition de Editorial Televisa que cuesta 70 pesos y les incluye toda la historia. Entonces, de los imperdibles, House of M. Civil War. ¿Por qué es imperdible Civil War? Bueno, hay muchas cosas dentro de Civil War que son muy, muy interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver a nuestros héroes pelear entre ellos, a ver a Iron Man tomar decisiones cuestionables y va a culminar, obviamente, con la muerte del Capitán América. Civil War dejó muchas consecuencias, dividió bandos, nos marcó también gran parte de la historia. Definitivamente es de los imperdibles de Miskatonic. Wolverine. Wolverine, la primera historia escrita por Chris Claremont y dibujada por Frank Miller. Estos 5 números son excelentes. Ya se las conté en el podcast de Wolverine. Los que no la han escuchado, descárguenselo y ahí van a saber por qué es imperdible esta historia. Endangered Species. ¿Qué es Endangered Species? Es la búsqueda de Beast, de los X-Men, por una solución al problema que ahora erradica a los mutantes, ¿no? Ya solamente son 198 y están condenados a la extinción. Lo veremos cuestionarse la fe. Veremos a un científico que va a ofrecer sus servicios o a vender sus conocimientos con sus peores enemigos para poder salvar a su raza. Es una búsqueda intensa. Es una búsqueda que nos mantiene muy interesados en la historia. Por esto, Endangered Species es de los indispensables de Miskatonic y de la Compuerta 12. Hellboy. Cualquier historia que ustedes escojan de Hellboy es imperdible. Son 7 historias las que han salido hasta la fecha o 7 arcos argumentales de Hellboy. Los 7 son excelentes. Si les gustó la película, bueno, está basada en lo que es la semilla del mal. Léanla, son imperdibles. Por esto, en Miskatonic, Hellboy. Green Lantern. Green Lantern y la Siniestra Wars. ¿Por qué? Aquí me voy a extender un poquito. Yo me he dado cuenta que muchos de los fans de Star Wars son fans de Green Lantern. Me quise poner a hacer ahí una comparación medio Big Bang Theory. Es muy simple. ¿Por qué a lo mejor son tan aficionados a esto? Ahí les van las similitudes. Green Lantern tiene un objeto de poder de luz, que es su anillo. Luke Skywalker tiene su sable de luz. El poder de un Jedi tiene que ver con su voluntad. Green Lantern hace lo que quiera con su voluntad. Y en la Siniestra Wars nos muestran algo así como lo que es el Imperio contraataca. O sea, definitivamente los que terminan ganando, o los que van a terminar ganando, pues son los malos, ¿no? Es muy buena historia, es excelente. Vean la Siniestra Wars. Es igual que en Star Wars. Alguien se pasa al lado oscuro de la fuerza y tiene su alumno o su pupilo, tiene que ir a darle cacería. Entonces esto es la Siniestra Wars, Green Lantern, la recomendación de Miskatonic. La espada de Azrael. ¿Quién es Azrael? Azrael fue un personaje que suplantó a Batman durante la caída del murciélago. También me habían dicho que les dijera o que comentara en el programa que la caída del murciélago es imperdible. Yo no la considero imperdible. Es muy buena. O sea, definitivamente ver cómo se escapan todos los internos del asilo Arkham y cómo Batman queda inválido por un monito X que quién sabe dónde salió es excelente. Pero bueno, Azrael es el que toma el lugar de Batman. Después de que se enfrentaron ahí, que viene el duelo de murciélagos, él tiene su serie propia donde nos narran de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, la espada de Azrael, ahí nos platican su origen, quién es, cómo se conoce con Batman y de dónde obtiene este entrenamiento muy similar al de Bruce Wayne para llegar a ser un humano perfecto. Imperdible la espada de Azrael. Aparte, está dibujada por Joe Quesada. Vean lo que era Quesada antes de ser un editor de Rockstar, como ahorita lo es en Marvel Comics. La broma asesina, The Killing Joke de Batman. Definitivamente sí, es imperdible. Ver al Guasón volverse loco, bueno, al Joker volverse loco, convertirse en un psicópata, dejar inválida a una chica y después violarla, vale la pena. Además está escrito por Alan Moore. Y esta historia nos plantea, o el Guasón nos quiere plantear en esta historia, cómo cualquier persona teniendo un mal día se puede volver loco. Imperdible, Killing Joke. A mí me gustan mucho los cómics de Aliens. Para mí es imperdible Asilo de Pesadilla y Estallido. Se los recomiendo. Inclusive por ahí sale Ripley. Es un muy buen universo expandido. Imperdible en la compuerta 12. Milo Manara. Milo Manara es un dibujante, autor de cómic erótico. Cualquier cosa que ustedes lean de él es excelente. Todas sus historias, no crean que es el sexo injustificado, no. Aparte es erótico, no sexual. Todas tienen unas historias demasiado oscuras detrás de. Léanlo, dense la oportunidad. Milo Manara es excelente y es la recomendación de hoy aquí en Miskatonic. Otra recomendación, Ronin, de Frank Miller. ¿Por qué? Pues porque ahorita que está tan de moda el Steam, es algo muy actual, aunque fue dibujado hace muchos años. Vale la pena, Ronin es la mejor historia de Frank Miller. Imperdible en Miskatonic. Batman Silence. Batman Silence, voy a tomar un término fuerte y adulto, es una orgía visual definitivamente. ¿Por qué se llama Silence? Porque decidieron no darle guión y darle más peso a la parte gráfica. Vamos a ver por ahí dibujos de Jim Lee. Vale mucho la pena, por muchas cosas, búsquenlo, Batman Silence. World War 3 de DC. Ver a todo el universo DC, y de segundones, porque los buenos estaban de vacaciones. ¿Quiénes son los buenos o la Santísima Trinidad? Pues Batman, Wonder Woman y Superman se habían dado un año de calidad. Entonces por ahí Black Adam es el Shazam negro. Se vuelve loco, enloquece porque matan a su esposa. Y todos los héroes segundones por ahí, incluidos los Teen Titans, tienen que ir, o los Titanes, perdón, porque ya no son Teen Titans, ya me fui yo con las caricaturas ahora. Los Titanes tienen que enfrentarlo con muchos, muchos otros héroes. Y pues el nivel de poder del Black Shazam está grave, ¿eh? Entonces es imperdible, es una historia muy, muy buena. World War 3 de DC. Y la continuación de World War 3, obviamente, donde ya vemos la misma persecución de hacia Black Adam, pero bajo la perspectiva del detective marciano. Avengers Disassemble. Claro, ver desmembrarse al grupo de superhéroes más importante de la Tierra, pues definitivamente debe ser imperdible. Aparte de que aquí es algo así como un prólogo a House of M. Batman Year One. Claro, los inicios de todo superhéroe son interesantes, y más cuando escritores como Frank Miller se dan a la tarea de desarrollarlos. Imperdible, también Linterna Verde tiene su Year One, léanlos. The Punisher, les recomiendo la primera serie de Max, donde se enfrenta, o la serie se llama El Irlandés de Kitchen, es buenísima, y también les recomiendo The Punisher, la serie de Ojo por Ojo. Excelentes, imperdibles en Miskatonic. Civil War Frontlines. ¿Por qué? Porque ver la guerra desde otra perspectiva y que te cuenten o te terminen de contar la historia es excelente. Por esto y mucho más, léanselo. El TPB es de casi 400 páginas, pero no puedes dejar de leerlo, te lo avientas de corridito. Civil War Frontlines. Wanted, de Top Cow Comics. Wanted es una... no novela gráfica, es una miniserie de 6 números, excelente. Un asesino es engañado para matar a otro asesino, y todo por el amor o el recuerdo a no ser nadie. Wanted. Las crisis de identidad, así es, de DC Comics. No les voy a platicar nada de esto, únicamente nos demuestra cómo el no tener confianza hacia nuestros equipos de trabajo o hacia nuestros compañeros de trabajo pueden desatar algo muy grave. Crisis de identidad. Kingdom Come. ¿Por qué Kingdom Come? Bueno, vamos a ver el final del mundo, cómo lo enfrentan nuestros héroes ya viejos, acabados, y se tienen que enfrentar a una nueva generación de superhéroes, y todo con pasajes bíblicos. Además, visualmente es bellísimo. Kingdom Come, aquí en Miskatonic. Superman, mi recomendación de las últimas historias y que tienen que ver con la muerte de Superman. Superman Doomsday, Cazador Presa. Desde mi punto de vista es excelente. Van a ver un Batman temeroso de... un Superman, temeroso de morir. Vamos a ver un... como un hombre que incluso a mí me parece muy frío en lo que él hace, en lo que él presenta, cómo habla, cómo actúa. A mí se me hace muy plano, muy frío, definitivamente Superman. Aquí lo vamos a ver como un ser humano. Vamos a ver a Darkseid implorar ayuda. Y vamos a ver un Doomsday imparable. Superman Doomsday, Cazador Presa. Y bueno, estas son muchas de las recomendaciones que yo les tengo. Regresamos con el último bloque, que son noticias y algunas otras recomendaciones. Espero que estén disfrutando de este Miskatonic. Nos vamos con un poquito de música y algunos spots. Miskatonic. Radio. Noveno. Ya me están diciendo que ya se nos fue el tiempo, que ya son 11:02. Nos podemos colgar un poquito más. Recuerden que después de mí ya no hay DJ en Toku Riders. Entonces, pues, que le carguen a la cartera, Jorge, el tiempo que yo me pase. Bueno, esas son las recomendaciones y los términos geeks. Se me ha ido rapidísimo el tiempo. Espero que lo estén disfrutando igual que yo. Yo lo estoy disfrutando mucho. Cada vez disfruto más y más de hacer este programa para ustedes. Bueno, noticias de esta semana. Hay una que sí les quiero contar o aventar el spoiler. Es spoiler, ¿eh? Aquellos que no lo quieran escuchar, le bajan el volumen a ver qué. Que ya sé que sí, los comiqueros nos encantan los spoilers. Sobre el número de Wolverine que salió esta semana en Estados Unidos. Bueno, pues Wolverine ya abrió sus sentimientos, ya dijo qué es lo que quiere. Lo que él quiere en su pelea con Romulus es acabar con el trono o con el lugar de líder de la raza. ¿Por qué? Porque no quiere que Daken tome ese lugar. Sabe que Daken tranquilamente lo puede derrotar y puede llegar a ser el líder de la raza de los Laikanos. Entonces él no quiere esto. ¿Y a quién creen que le va a pedir ayuda? Pues al mismísimo Hulk, quien ahorita anda con su hijito Scar, quien ya regresó del planeta aquel que había explotado. Y es quien defiende a su papá de la furia de Wolverine. Está buenísimo. Ya les subiré la reseña que hizo Ito de ComTV para la Compuerta 12. Me llegó hoy, nada más que he andado muy atareado con la chamba y otras cosas. No tuve oportunidad de subirlo. Mañana sin falta lo tienen por ahí para que se den una vuelta. Recuerden, la dirección es compuerta12.blogspot.com. También recuerden que nuestro Twitter es @compuerta12, @compuerta12 con número. Y el email es compuerta12, también con números, compuerta12@gmx.es. Tengo muchos saludos hoy. Quiero enviarle un saludo muy especial a Juan Carlos Castro, que por fin, después de 6 programas, ya nos pudo escuchar en línea. Ahorita lo tenemos por aquí. Quiero mandar un saludo a Courtney Coombs, aunque se rían, la tengo en línea y no está escuchando. A otra que tengo en línea y no está escuchando y que está aprendiendo español, espero que sus clases vayan muy bien, es a la mismísima Eve Angel, que la pueden encontrar en Twitter como @sweeteveangel. También la tenemos por acá en línea. Y le voy a pedir una foto como la que nos mandó Courtney Coombs para la Compuerta 12. Ahí para que la vean. Bueno, ¿qué más quieren platicar? Si tienen dudas, si no tienen dudas, ya saben, me las pueden mandar por Twitter. Y seguimos adelante con todo esto, ¿no? Quiero tener más cómics porque ya me hacen falta para leer. Quiero agradecerles a todos. Quiero explicar un punto muy importante que quedó ahí como confuso en el Miskatonic anterior. Me decían que este programa de fin de temporada. No, es de mitad de temporada. ¿Por qué de mitad de temporada? Bueno, a los que ya nos han venido escuchando, que han venido descargando el podcast, ya se dieron cuenta que, pues sí, está un poquito atropellado esto de un programa a la semana y aparte el blog, y de repente me están atrasando unas cosas y me están saliendo otras, me está absorbiendo también mucho tiempo el trabajo, y no quiero llegar al punto de decirles esta semana no va a haber programa porque no tuve tiempo. Aparte, aunado a esto, estoy trabajando con algunos buenos amigos. Ustedes ya los han conocido, algunos han participado en el programa. No los voy a spoilerar hasta el momento en que lo hagan. Con todo gusto les vamos a dar su crédito. Estamos trabajando en algo de preproducción para el programa. Este programa ha sido, pues, más o menos plano, aunque ya está un poquito más dinámico. Sí está planón. Entonces, o a lo mejor a mí no ha llegado al punto en que yo diga, me siento muy satisfecho con la producción del programa. Entonces este cambio sí me va a llevar algo de tiempo. ¿Cómo va a funcionar esto? Cada temporada, mientras ustedes nos lo permitan y nos sigan escuchando, va a durar 12 capítulos. Van a ser maxiseries de 12 números. Y me voy a dar un espacio de 3 o 4 semanas entre una temporada y otra. Más o menos se los comento para que se vayan ahí dando una idea. Ya tengo lo del programa que viene. Ya estuve trabajando en la preproducción. Va a ser de Batman. La había rehuido mucho porque es un tema muy extenso. Igual Batman ya cumplió 70 años y no es nada fácil hacer un programa de radio al respecto. Entonces, la próxima semana tenemos Batman. Tengo ya los siguientes dos programas también. Y así me la quiero llevar. No les quiero fallar, no les quiero quedar mal. Porque finalmente ustedes han estado, pues, escuchándonos. Y se merecen ese respeto, ¿no? De que les sigamos dando un programa a la semana. Entonces, pues, les agradezco mucho su compañía en este programa. Recuerden que somos Miskatonic. Dudas, sugerencias, fotos autografiadas de Courtney Coombs, porque por aquí ya me están comiendo vivo. Lo que ustedes gusten nos lo pueden mandar. ¿A dónde? compuerta12@gmx.es. compuerta12@gmx.es. A nuestro Twitter, que es @compuerta12. O por Messenger también nos pueden encontrar. Todo lo que ustedes quieran saber de cómics lo van a encontrar. ¿Dónde? Pues en Miskatonic. ¿Qué es Miskatonic? La radio del noveno arte. Gracias, buenas noches. ¿Ya me escuchan? Es que por aquí me están mandando otras preguntas en el Twitter. Ahorita los dejo de nuevo con The Cure. Me están preguntando que un domi, ¿cuánto se puede gastar en cómics al mes? Miren, si ustedes coleccionan series regulares nacionales de Editorial Televisa o de Editorial Vid, más o menos se van a gastar un promedio de $400 mensuales, más o menos. Hay meses que hay Monsters, bueno, para que se den una idea, son 14 series las que publica Editorial Televisa, y los precios, pues, ahí oscilan de los 20 a los 30 pesos. Entonces, pues, más o menos echen el lápiz, son como $300 al mes, y los meses que hay Monster o que hay Omnibus, pues se va a los 450. Si coleccionan aparte los de Bit, son como $200 más, pero como Bit ya no publica casi nada, o publica cada 3 meses, entonces... A ver un segundo. Sí, bueno. Ah, ¿sí? ¿Quién? ¿El abogado? ¿Abogado de quién? Ok. Sí. Sí, ya. Ok, gracias. Perdón. Es que me están diciendo que no, que no le eche bronca a Editorial Lead, ¿no? Bueno, ok. Entonces les decía que más o menos un promedio de $400 al mes. Digo, si te pones peluche y compras todo. Si compras también series regulares americanas, te vienes gastando, como juntando las nacionales, como $1,300-$1,400 al mes. Ahora, no se trata de coleccionar todo. Así como no se trata de bajar todo de la red. Yo les pediría o les aconsejaría, si quieren seguir leyendo cómics y que esto no se lo cargue Satanás, escójanse una serie, la que más les guste, la que más les llame la atención. Síganla. Si las demás no las quieren comprar, no las compren. No es obligatorio comprar todos, porque a veces sí publican mucha basura. Eso lo entiendo perfectamente. Pero si escójanse una, leer una sola serie al mes les va a costar $40. $40 que van a fomentar tanto que en Editoriales Nacionales nos sigan trayendo buen material en nuestro idioma y bien editado, así como que se sigan produciendo este material que tanto nos gusta. Después de esta pequeña duda, que era dentro del programa para Domis, ahora sí los dejo con The Cure. Just Like Heaven, que tengan muy buena noche. Yo soy Gilberto Cárdenas y estuvieron en Miskatonic. Just like heaven.